Carolina Kaikonisicek, yo soy directora del Liceo Técnico Profesional People Help People de Pilmaiquén. Este jueves recibimos una gran noticia para el liceo y como comunidad educativa porque se dieron a conocer los resultados de las postulaciones de los liceos bicentenarios de excelencia a nivel país, en los cuales postularon más de 270 establecimientos a lo largo del país, quedando seleccionados 40 y dentro de uno de ellos nuestro liceo, Liceo Técnico Profesional People Health People de Pilmaiquén. Y lo que más nos llena de orgullo es que fuimos el puntaje más alto a nivel nacional. Esto se basó en el proyecto, digamos, que presentamos, un proyecto donde teníamos que manifestar nuestra intención de cómo queríamos abordar la educación técnica profesional de la hora en adelante en nuestro liceo. Nuestro proyecto, básicamente, el proyecto bicentenario, consistía en una escuela empresa, es decir, que nuestro estudiante simule la realidad de una empresa, o sea, estudien en contextos reales, pero dentro de la misma escuela, que era el concepto que se tenía antes, de que los alumnos pudieran simular la empresa asistiendo a la empresa, yendo a trabajar en la empresa. Lo que nosotros queremos es que dentro de nuestro mismo liceo los alumnos vivan la realidad de una empresa, ya para lo cual tenemos contemplado también implementar metodologías activas de aprendizaje. Hoy en día nosotros ya estamos trabajando en un proyecto que se llama ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, y además tenemos que potenciar toda la línea que es de ciencias básicas, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, etcétera. El liceo tiene dos especialidades, tiene gastronomía y agropecuaria. Ya contarte que el liceo el próximo año cumple 30 años de funcionamiento, por lo tanto no es un liceo nuevo. Empezó con la especialidad agropecuaria, después se sumó la especialidad gastronomía, y hoy día tenemos cerca de 360 alumnos matriculados en el colegio, del cual el 60% tiene régimen de residencia estudiantil, es decir, ellos viven en el colegio de domingo a viernes. Nosotros llevamos trabajando hace muchos años potenciando la educación técnica de la comuna, de la provincia y de la región. Contarte además que ya hace 3 años consecutivos que la Agencia de la Calidad nos da la categorización de nivel alto, y eso es un motivo, como te decía, de orgullo y satisfacción para la comunidad en general, para nuestros apoderados, para nuestro consejo empresarial, para nuestros profesores. O sea, el reconocimiento que nos entregaron hoy día nos llena de orgullo, porque ser el Liceo Bicentenario de Excelencia, competir con 270 establecimientos a lo largo del país y haber tenido la puntuación más alta, un reconocimiento a toda la labor que realizamos a diario nosotros.